Capítulo 7 de Primera de Crónicas, versión de la Biblia Reina Valera 1909. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 7. Los hijos de Isaacar, 4. Tola, Fua, Hapsub y Simrón. Los hijos de Tola, Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Hipsam y Samuel, cabezas en las familias de sus padres. De Tola fueron contados por sus linajes en el tiempo de David 22.600 hombres muy valerosos. Hijo de Uzi fue Israías, y los hijos de Israías, Micael, Obadías, Joel e Isías, todos 5 príncipes. Y había con ellos en sus linajes por las familias de sus padres 36.000 hombres de guerra, porque tuvieron muchas mujeres e hijos. Y sus hermanos por todas las familias de Isaacar, contados todos por sus genealogías, eran 87.000 hombres valientes en extremo. Los hijos de Benjamín fueron 3, Bela, Bequer y Jediael. Los hijos de Bela, Esbón, Uzi, Uziel, Jerimot e Iri, 5 cabezas de casas de linajes, hombres de gran valor y de cuya descendencia fueron contados 22.034. Los hijos de Bequer, Semira, Joas, Eliezer, Elioenai, Omri, Jerimot, Abías, Anatot y Alemet. Todos estos fueron hijos de Bequer. Y contados por sus descendencias, por sus linajes, los que eran cabezas de sus familias resultaron 20.200 hombres de grande esfuerzo. Hijo de Jediael fue Bilhán, y los hijos de Bilhán, Jebús, Benjamín, Ahod, Kenana, Setán, Tarsis y Ahisaar. Todos estos fueron hijos de Jediael, cabezas de familias, hombres muy valerosos, 17.200 que salían a combatir en la guerra. Y Supim y Upim fueron hijos de Ir, y Usim, hijo de Aer. Los hijos de Neftalí, Jahuel, Guni, Jezer y Salum, hijos de Bilha. Los hijos de Manasés, Asriel, el cual le parió su concubina, la Sira, la cual también le parió a Maquir, padre de Galaad. Y Maquir tomó por mujer la hermana de Upim y Supim, cuya hermana tuvo por nombre Maaca. Y el nombre del segundo fue Salfaad, y Salfaad tuvo hijas. Y Maaca, mujer de Maquir, le parió un hijo y llamóle Pérez, y el nombre de su hermano fue Seres, cuyos hijos fueron Ulam y Resem. Hijo de Ulam fue Bedán. Estos fueron los hijos de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés. Y su hermana Moleket parió a Iscod y a Abieser y Maala. Y los hijos de Semida fueron Ayán, Sekem, Lisi y Aniam. Los hijos de Efraín, Sudela, Bered, su hijo, Taat, Elada, su hijo, Taat, su hijo, Zabad, su hijo, y Sutela, su hijo, Eser y Elad. Mas los hijos de Gat, naturales de aquella tierra, los mataron porque vinieron a tomarles sus ganados. Y Efraín, su padre, hizo duelo por muchos días, y vinieron sus hermanos a consolarlo. Entrando él después a su mujer, ella concibió y parió un hijo, al cual puso por nombre Bería, por cuanto había estado en aflicción en su casa. Y su hija fue Seera, la cual edificó a Bet Oron, la baja y la alta, y a Usén Seera. Hijo de este Bería fue Refa y Resef, y Tela su hijo, y Taán su hijo, Laadán su hijo, Amiud su hijo, Elisama su hijo, Nun su hijo, Josué su hijo. Y la heredad y habitación de ellos fue Betel con sus aldeas, y hacia el oriente Naarán, y a la parte del occidente Gezer y sus aldeas, asimismo Siquem con sus aldeas, hasta Asa y sus aldeas, y a la parte de los hijos de Manasés, Bet-Sean con sus aldeas, Tanac con sus aldeas, Megiddo con sus aldeas, Dor con sus aldeas. En estos lugares habitaron los hijos de José, hijo de Israel. Los hijos de Aser, Imna, Isúa, Isui, Bería y su hermana Sera. Los hijos de Bería, Eber y Maquiel, el cual fue padre de Birsabit. Y Eber engendró a Jaflet, Semer, Otam, Isúa, hermana de ellos. Los hijos de Jaflet, Pasac, Bimal y Asbat. Aquestos los hijos de Aflet, y los hijos de Semer, Ai, Roega, Jeuba y Aram. Los hijos de Elem, su hermano, Sofa, Imna, Seles y Amal. Los hijos de Sofa, Sua, Arnafer, Sual, Beri, Imra, Becer, Od, Samma, Silsa, Itran y Beera. Los hijos de Jeter, Jefone, Pispa y Ara. Y los hijos de Ula, Ara y Aniel y Resia. Y todos estos fueron hijos de Aser, cabezas de familias paternas, escogidos, esforzados, cabezas de príncipes y contados que fueron por sus linajes entre los de armas tomar, el número de ellos fue 26,000 hombres. Fin del capítulo 7.